Pues muy buenas noches y bienvenidos al 16º episodio de la 4ª temporada de La Noche Paradigmática. Hoy había preparado una cosita para hablar un poquito así al principio, un pequeño chascarrillo, pero lo vamos a dejar para otro día porque hoy traemos el programa muy cargadito de contenido. Os voy a dar una pista. Va de gente que inmatricula cosas porque dice que son suyas y luego resulta que no son suyas. Y se dan cuenta, devuelven 1,000, pero del resto se callan. Os voy a dar una pista. Suelen ir de negro y con un alzacuellos. Les llamamos curas. Buenas noches, amigos. Esta semana, como siempre, tenemos... Esta semana vamos a echar... Bueno, Silvia. O sea, vamos a tener a Silvia con sus Top English Tips. Seguidamente vamos a tener a Maite Jiménez con sus Maitemáticas, que nos va a hablar de probablemente paradojas. Rafael Macho va a entrevistar a Marisol González Bermúdez, que es una investigadora cordobesa, que está haciendo el predoctorado en el Departamento de Química Analítica y que la han galardonado con el segundo premio en el concurso de ideas de negocio de la Universidad de Córdoba. Seguidamente tendremos un versus más que interesante con dos de los personajes más deleznables de la historia de nuestro país, como son Carlos IV y su hijito Fernando VII. Tendremos nuestro ajedrez con Carlos, que hoy nos va a estar haciendo unos comentarios acerca de cómo han ido el tema de las partidas del ajedrez online. Dentro de la canción transparente, hoy tenemos una pequeña sorpresita que ya veremos más adelante. Luego tendremos a Rafa Macho hablándonos de en cine, de Mulan. Él me ha dicho que de la buena. Oye, yo he visto la de Carne y Hueso, que estrenó Disney hace cosa de un año y es una, yo creo que una buena película, pero claro, la de dibujos animados es muy bonita. Me imagino que hablará de esa. Tendremos la agenda cultural de Córdoba y con esto y un bizcocho, pues diremos que hemos terminado el tinglado. Empezamos. Dejado que suene así un poquito más el señor Phil Ramone porque me gusta mucho y nunca le dejamos al pobre. Cuando siempre ponemos el riff del principio y luego lo quitamos. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo estamos? Aquí estamos con los Top English Tips. Hi, Santos. How are you? Bien. Pues aquí, echando la tarde. Great. It's sales time and we continue offering little tips for free. Well, as we can remember, we learned 3 different common mistakes last weekend. In the same way, today we continue with this very same topic. So, here we go. Let's get started with the expression, they were talking during 2 hours. This is a wrong expression. En inglés, para hablar de periodos de tiempo medibles, usamos for, que especifica la duración de una acción y responde a la pregunta how long. Sin embargo, para referirnos al momento en el que se desarrolla una acción y no se especifica la duración de la misma, usamos during, que responde a la pregunta when. So, if you want to say this sentence in a proper way, the correct sentence is they were talking for 2 hours. Some examples are the following. I slept for 12 hours. We worked for 1 day. It was raining for 6 months. Well, let's move on. What about the expression, she's Spanish as me? Have you ever heard it before, Santos? Yeah. Well, this sentence contains a common mistake because it's a literal translation from Spanish. En esta comparación, como lo que sigue es un pronombre, usaríamos like. Si siguiese una frase u oración, entonces usaríamos as. Por ejemplo, she's Spanish as I am. So the correct way to say this is she's Spanish like me. Let's see some examples. Mom cooks like grandma. She wants to be like her aunt. Can ducks fly like other birds? And finally, let's study the expression he's here for to see you. Does it look familiar to you, Santos? Yes. This is a wrong expression. En inglés, la partícula to cumple dos funciones. Por un lado, forma parte del infinitivo to see y por otro, expresa el significado de finalidad para, con lo cual for sobra. So, the correct sentence is, he's here to see you. Let's see some examples. She has been studying hard to pass the exam. I'm going to the supermarket to buy some things. I have to sleep more to be more rested. Y hasta aquí os anuncio que estamos finalizando nuestra sección sobre common mistakes y próximamente empezaremos con otra temática. Pero, sorpresa, lo veremos durante los próximos episodios. Coming soon, another temática. Oiga, escuche, escuche. And that's it for today's Top English Tips. It has been a pleasure. See you next week. Bye. This is in Selector Radios. Bye bye. Bye. Bueno, pues segunda edición de las matemáticas aquí en la Noche Paradigmática con nuestra compañera Maite Jiménez. La semana pasada nos reímos un montón con el tema del salseo y de la función continua o no continua. Y esta semana vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar, Maite? Recuérdamelo. ¿Do you remember? Probablemente paradojas. Probablemente paradojas, las dos palabras, ¿eh? Bueno. Pues, ¿cómo es? ¿Cómo se hace, Maite? Buenas noches. Buenas noches, Santos. Buenas noches. Hemos estado desgranando muchas paradojas en esta temporada, incluso la anterior. También he comentado muchas veces que del libro, muchas de ellas están sacadas del libro Ajá, Paradojas que nos hacen pensar, de Abarcarne. Y vamos a pasar ahora a... Nos quedan por ver, creo que dos bloques, que muchas veces pues se tienen como uno solo, que yo diría que pueden ser quizá los más los que pueden entenderse más con el día a día. Y de hecho yo creo que, si no digo que vamos a hablar de paradojas, empezamos a hablar del programa de hoy y no entendemos que quizás sea algo paradójico, porque lo vemos muchas veces, que son las paradojas relacionadas con la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Vamos a empezar por ahí. La probabilidad sería, bueno, pues yo quiero saber si lanzo una moneda, cuál es la probabilidad de que me salga cara o me salga cruz, ¿verdad? Yo quiero saber, de entre todos los casos posibles que hay, cuáles son aquellos favorables, ¿no? O que si compro la lotería, un décimo, cuál es la probabilidad de que me toque el gordo, ¿no? O cuál es la probabilidad que si vamos a tener tenemos un embarazo, de tener hijo o hija. Y entonces pues vamos a empezar con la paradoja de la falacia del jugador. Es muy sencillo, aunque realmente no es solo de jugadores. Vamos a imaginar que en una familia hay cuatro hijas. ¿Cuál es la probabilidad de que la quinta sea varón? Porque muchas veces hemos conocido a personas que dicen, sí, bueno, tenía cuatro hijas y ya fuimos a ver si el quinto era varón, o cosas por el estilo, ¿verdad? O teníamos ya dos niñas y íbamos a ver si ya el niño, ¿no? O al contrario, ¿no? Personas que dicen, pues tengo tres hijos, a ver si tenemos una hija, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cuál es la probabilidad de que si ya tengo cuatro hijas, el quinto embarazo de un hijo? no sé, yo creo que es del 100%, porque vamos, genéticamente, la carga genética... El 100%... O te tendría que haber respondido otra cosa. No, no. Ah, yo te digo del 100%, que sea una niña. No, te preguntaba de que fuera el niño. Si ya tengo cuatro niñas... Ah, que fuese niñas, el niño, 0%. 0%. Ahí te dice la historicidad y la matemática, dicen 0. 0%. Que no es cierto, pero bueno. 0%. ¿Y si estamos jugando a la ruleta y llevamos unas cuantas rachas que salen los rojos, ¿cuál es la probabilidad de que la vigésima vez sea negro? Muy poquita. No sabría decirte un porcentaje. Poquito. Y si jugamos a los dados, un dado, por ejemplo, sí, de 6 caras, ¿no? Un cubo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de haber que después de haber sacado 5 doses consecutivos, 2, 2, 2, 2, 2, ¿cuál es la probabilidad de que a la sexta tirada me salga otro 2? No lo sé. No lo sabe. Bueno, pues Edgar Allan Poe, dijo una vez que si ya me ha salido 5 doses, la probabilidad de que en la sexta tirada apareciera otro 2 era inferior a un sexto. Entonces, hemos explicado aquí en un momento 3 casos, ¿no? El de los bebés, la ruleta, el dado. Bueno, pues la probabilidad lo que nos dice es que entre los casos posibles vamos a analizar los casos favorables. En el primer caso, ¿cuál es la posibilidad? Nace un bebé. ¿Las posibilidades cuáles son? 2, que sea niño o que sea niña, ¿verdad? Y si estamos considerando que el quinto sea un niño, por ejemplo, pues sería uno de los 2 casos, ¿verdad? Con lo cual la probabilidad siempre sería del 50%. O sea, que es independiente de haber tenido más o menos niños o niñas antes, en teoría eso es independiente y son sucesos independientes. Y entonces, que sea la quinta vez, es lo mismo que si fuera la primera vez que damos a luz. La probabilidad es del 50%. Tengamos en cuenta que estamos hablando a nivel global, ¿no? Si hacemos un estudio de población, por ejemplo, en España, de cuántos hombres y cuántas mujeres nacen, pues sale aproximadamente un 50%, ¿vale? No estamos hablando de casos o rarezas o lo que fuera, en general, sin ningún problema biológico previo ni nada. Vamos a irnos al caso de la ruleta. En la ruleta, ¿qué puede salir? ¿Cuántos colores hay? Rojo y negro. No lo sé, es que no he ido a un casino en mi vida. Yo rojo tampoco. Y negro, me imagino. Yo tampoco, pero recuerdo los juegos dos hyper. Colores. Rojo, par y pasa. En los juegos hyper, estos que teníamos de pequeños, los que ya tenemos cierta edad, venía ahí una ruletilla y había rojos, había negros. Además, este juego, yo tampoco recuerdo haber jugado mucho a ese juego. Es tan tonto, ¿no? Tirar y apostar, en fin. A quien le doy muchas gracias, incluso apuesta dinero, pero en fin. La cuestión es que los casos son rojo y negro. 2. Pues si queremos ver, después de 20 veces que haya salido el negro, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente sea rojo? Los casos posibles son negro y rojo, pues que salga un color determinado es uno de ellos, o sea, un medio. Es igual que el caso de los bebés. Esto es muy interesante porque muchas veces encontramos gente que dice, es que llevo 20 veces y sale solo rojo, la siguiente seguro que sale ya al fin el negro. Pues que resulta que la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, todas las veces que se lance la bolita en la ruleta, todas las veces la probabilidad de que salga un color u otro es la misma, es independiente. No hay una dependencia, el resultado de una tirada no va a condicionar nunca el resultado de la siguiente tirada. Y si nos vamos a los dados que decía Allan Poe, que si ya llevo 5 doses, la sexta tiene que ser menos de un sexto, pues también es mentira. Vamos, probabilísticamente hablando. ¿Cuántos valores posibles arroja un dado? Son 6. Entonces, la probabilidad de que salga uno concreto de ellos es 1 de 6. Es un sexto. No puede ser menor que un sexto. No tiene sentido. Es decir, si ya tengo 5 doses, la probabilidad de obtener un sexto es justamente un sexto. Es probable que por el tipo de vida de Edgar Allan Poe y los tiempos en los que vivió, fuese verdad eso de que era decir que es menos de un sexto, es decir, que es que no tengo ninguna probabilidad porque el dado está trucado. Exacto, por eso antes decía que hablemos igual en que términos en el, igual generales. Que, igual que en la ruleta, y depende de quién maneja el pedal. Hay quien dice que se manejan los pedales, pero bueno, sí. Claro, por eso vamos a hablar en general, pensando que no hay nada que condicione ni por trucar el juego, ni biológicamente. Y nos vamos entonces ahora ya para terminar a la paradoja de los cuatro gatitos. Vamos a imaginar que te das una noche de pasión, el gatito y la gatita tienen una camada y tienen cuatro gatetes. ¿Cuál es la probabilidad de que fueran todos hembra o todos varón? ¿O de que fuera la mitad macho y la mitad hembra? Que tuviéramos dos gatitos y dos gatitas. ¿Qué piensas, Santo? No lo sé, ilústrame. No lo sé, ilústrame. Es que son preguntas trampa, ilústrame. No son preguntas son matemáticas. Porque no, son preguntas vamos trampa. Vamos a analizarlo. Quien esté escuchando lo puede, si tiene un papel y un boli, en un momentito lo puede hacer. Vamos a ver todos los casos posibles, porque hemos estado viendo que en probabilidad tenemos que ver todos los casos posibles y ahora marcamos los que son favorables, ¿no? Vamos a suponer entonces que si fuera, pues por ejemplo, hembra fuera un círculo, Y macho fuera una cruz, ¿no? Entonces, el primer caso podríamos decir que fueran todo iguales, todo hembra. Entonces, vamos a dibujar cuatro círculos. Esa es la primera posibilidad. Pero vamos a imaginar ahora el segundo caso, que es que el cuarto fuera un chico. Entonces, tendríamos tres chicas y un chico. Perdón. Quienes nos estén escuchando y quieren hacerlo a la vez, pues vamos a marcar en una línea cuatro círculos y debajo tres circulitos y una cruz. A continuación, en el tercer caso, pues vamos a imaginar que sale el primero y segundo son gatitas, el tercero es un gatito y el cuarto vuelve a ser una gatita. Aquí tendríamos entonces tres gatitas y un gatito. En el cuarto caso tendríamos primero y segundo que nacen dos gatitas y el tercero y el cuarto dos gatitos. Vamos anotando desde casa así poco a poco, ¿no? En el siguiente caso vamos a poner entonces, se mantiene en primer caso la gatita y sería un gatito el segundo y después dos gatitas. Vamos a pasar a otro caso. Y así vamos completando todos los casos posibles y van a salir un total de 16. Invito a la audiencia a que tranquilamente lo haga en su hoja ahí en casa. Traguito de agua que se nos seca la garganta. Traguito. Es que con este tiempo que hace... ¡Ay! Gracias, Santo. ¿Ya estamos? Perfecto. Bien, entonces... Recapitulando, si yo hago un recuento de los 16 casos, estoy viendo que en uno de los 16 casos saldría todo hembra y en otro todo macho. Es decir, tengo dos de todos los 16 en las que sería o todos chicos o todos chicas, ¿vale? Dos de 16. Eso es lo mismo que decir un octavo. Un octavo, ¿vale? Vamos a notar que hay un octavo, la probabilidad de que salga o todos chicos o todos chicas. Vamos a ver ahora qué ocurriría. Vamos a contar en cuántos casos serían dos chicos y dos chicas. Entonces, haciendo el recuento en esta lista de 16 casos, marcando aquellos en los que hay dos circulitos y dos cruces, tengo un total de 6 casos. 6 de 16. Eso es lo mismo que decir 3 de 8. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar que podemos tener que sean los cuatro iguales. Ajá. Acabamos de ver que sean dos y dos. Pues el otro caso que hay es que sean tres hembras y un macho, o tres machos y una hembra, ¿verdad? Ajá. Entonces esos son los demás posibles. Como todos son en 16, o lo contamos, hacemos la cuenta. Si teníamos que en dos casos era todo hembra o todo macho. Y en 6 casos, mitad y mitad, que son un total de 8, 2 más 6 son 8, pues nos queda que serían los 8 restantes, 8 de 16, que habría 3 hembras y un macho, o 3 machos y una hembra. Es decir, que la probabilidad más grande de todas, lo repasemos, todos iguales, 2 de 16, mitad y mitad, 6 de 16, y que sean 3 de uno y uno de otro, 8 de 16, es decir, la mitad. Con lo cual podríamos decir que a priori, quizás no lo pudiéramos intuir, que la probabilidad más alta, si nacen 4 gatetes, es que 3 de ellos sean de un sexo y el cuarto sea de otro. Que por eso hablamos aquí de una paradoja, porque a priori tendemos a decir, bueno, pues la probabilidad, lo más probable debe de ser que salgan mitad y mitad, 2 de cada. Santos es muy prudente y le había dejado todo aquí para que lo desgranáramos, pero fíjense qué fácil, lo hemos ido anotando en una hojita, hemos hecho un recuento y enseguida hemos visto pues que había 2 iguales, 6, 2 a 2, y 8, 3 y 1. Con lo cual vemos fácilmente que lo más probable es que sean 3 y 1. Y colorín colorado, niños, la sección de matemáticas por esta semana se ha terminado. Maite, muchísimas gracias. A ti, Santo. Muy buenas noches. Hasta buenas la semana noches. Que viene. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media, porque si has puesto el podcast y no sabes ni lo que estás escuchando, ¿qué pasa contigo? Bueno, pues pese a la parada técnica que tuvimos la semana pasada por los efectos secundarios de Moderna, nuestro presentador, esta semana volvemos por un montón de contenidos y ya sabéis que cuando escuchamos la música Shabda del disco The Music of the Spheres de Mike Oldfield, es que tenemos una entrevista estupenda por delante. Y claro, hoy la verdad es que va uno con más vergüenza, va como con más recato, porque estamos ante toda una estudiante predoctoral en el área de química analítica, quien ha sido recientemente galardonada en un concurso de ideas de negocio de la Universidad de Córdoba. Hablamos de Marisol González Bermúdez, investigadora asociada al grupo Atención Audiencia Affordable and Sustainable Sample Preparation Research Group de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba. Marisol, bienvenida a La Noche Paradigmática. Muchas gracias. Vamos a ver, hemos estado buscando en redes, sobre todo porque es donde ha salido la noticia de tu, sí. de tu premio, ¿no? Es un segundo premio, si no estamos mal informados, ¿no? En la decimocuarta edición del concurso de ideas de negocio. Y sí, tu propuesta, que la gente puede encontrar en LinkedIn y en otras redes sociales, se llama The Chemist Illustrator. El ilustrador químico. Me encanta el nombre porque es como de invento decimonónico, ¿no? El iluminador, ¿cuánto? Se tiene un nombre así como muy interesante. Marisol, cuéntanos, ¿cómo llegas a plantear esta idea y de qué se trata? Bueno, en principio es como todo, la idea surge de una semillita. Yo cuando empecé haciendo el TFM en el máster, se me ocurrió, yo que soy muy inventiva, entonces siempre estoy inventando cosas, como no, científica, pues, y se me ocurrió hacer ilustraciones para el TFM, bueno, pues, siempre quieres que se quede el trabajo mucho mejor, y claro, a mis compañeros de laboratorio, a mi jefe, a todo el mundo le gustó mucho y dijeron, oye, esto está muy chulo, ¿por qué no pruebas a hacer una ilustración para un paper, para un artículo? Y dije, bueno, vale, venga, hice un Graphical Astra para un artículo y le gustó también a todo el mundo. Y a raíz de eso fui haciendo ilustraciones, portadas, etcétera, y me dijeron, oye, hay un concurso de Galileo Galilei sobre una idea de negocio, ¿qué te parecería? Y me la mencionaron y dije, bueno, pues voy a probar. Y simplemente fue eso, fue como fui escalando un poco. Vamos, que fue, que no me lo propuse, o sea, surgió así de improviso. Ajá. O sea, que lo que entendemos es que, digamos que serías como si en los cómics de Marvel tenemos el guionista y el que dibuja, tú eres el Jack Kirby, ¿no? Tú eres el que pone la ilustración científicamente, sí, adecuada, pero estéticamente interesante, sí, sí, al trabajo que hacen los investigadores o que hacen los investigadores en el laboratorio. Claro, además la ventaja que teníamos nosotros era esa, porque claro, muchas veces el problema que se plantea a la hora de implementar, digamos, ilustraciones en el área científica, es que cuando tú vas a un ilustrador profesional, puede que las ilustraciones sean muy bonitas, muy detalladas, etcétera, pero a lo mejor en el ámbito científico técnico no son exactas. Claro. Y claro, para un científico es muy complicado explicar a un ilustrador que no tenga conocimiento sobre ese tema cómo quiere realmente que le haga la ilustración. Entonces, en ese aspecto, pues, yo tengo la ventaja de que como soy científica y estoy trabajando en investigación, pues, en el momento en que me dicen, quiero que me dibujes tal molécula, quiero que me dibujes tal equipo, o de esta otra manera, quiero esta reacción, pues claro, yo en el momento lo entiendo y sé lo que quieren. Y ahí está la idea, básicamente. Sí, sí, sí, sí. Y una pregunta, Marisol, digamos que en este idea de negocio que estáis sacando, en esta especie como de taller de ilustración y demás para ciencia, ¿todo es digital o también, por ejemplo, ofrecéis quien quiera algo más tipo esos grabados tipo Doré de anatomía y demás, o solamente os circunscribís a la hora de química? Cuéntanos. Pues en principio sería todo digital porque es mucho más cómodo y además en el departamento de química analítica, que es en el que estoy yo, el grupo FQM215, estamos, digamos, asociados a un proyecto que se llama Proyecto Trébol, y es todo de sostenibilidad y el medio ambiente. Claro. Entonces, todo lo que ayude a reducir el consumo y la contaminación, claro, si hago todas las ilustraciones de manera digital, mi gasto, aparte de que es más económico, no gasto, digamos, material, papel, pintura, cosas que puedan ser, digamos, contaminadas en el medio ambiente, en los residuos que yo genere y tal. O sea que está todo muy bien conectado. Muy conectado, claro que sí. Y una pregunta, ¿hay belleza en un Erlenmeyer? ¿Hay arte en un Flask? ¿Puedes encontrar poesía en un espectrómetro de masas? Por supuesto que sí, se puede encontrar en todo. Todo, absolutamente todo, si te la propones. Además, cuando estoy dibujando y, por ejemplo, me dicen, dibújame tal equipo. Es todo, la textura, el brillo, la sombra, el claro oscuro. Son muchas cosas que a lo mejor muchas veces le hablo a mis compañeros y me dicen, no entiendo lo que me estás diciendo, porque claro, son cosas de ilustración. Sí, les hablo, sí. A esto le aplico una transformación de malla. Dicen, no te entiendo. No, afortunadamente aquí nosotros escuchamos la expresión transformación de malla y nos quedamos también muy tranquilos porque tenemos profundo conocimiento en Illustrator, en Photoshop, en todo, claro. Sí. Una transformación de malla, por favor, ¿qué duda puede caber en las palabras transformación de malla? Vamos a ver, Marisol, pero vamos a ver, por favor, ¿cómo eres tan impresionante? O sea, estás trabajando en investigación en química analítica y además tienes amplios conocimientos de ilustración. ¿De dónde sale eso? Que me gusta mucho el arte. Me gusta mucho el dibujo y además también me encanta la escritura. De hecho, soy una apasionada escritora. No he tenido la oportunidad de publicar nada. Me gustaría en un futuro. Pero sí, es que, de hecho, acabaríamos antes si te dijera las cosas que no me gustan. Yo creo que sí. Vale, pues mira, sí, pero vamos, eres un portento, Marisol, eres una mujer del Renacimiento, esto es fantástico. No, lo digo absolutamente en serio. Y digamos que tu implicación con este grupo de investigación, ¿cuánto tiempo llevas? Porque hemos señalado que eres investigadora predoctoral, ¿cuánto tiempo llevas colaborando con este grupo? Pues en principio empecé con el TFM, el trabajo de fin de máster, en septiembre del 2019, creo. O sea, el año pasado no, el anterior. Y luego enganché el máster con el doctorado. Me hicieron un contrato y aquí estoy, trabajando muy contenta, Pues muy contenta. qué bueno. Pues enhorabuena por la investigación pública y demás, y enhorabuena a ti por haber Muchas gracias. conseguido uno de esos contratos porque son muy difíciles de conseguir y sobre todo de Sí. gestionar previamente. Sí, son muy difíciles. La verdad es que, vamos, se me presentó una oportunidad y dije sí, vamos, ipso facto, ni me lo pensé. Volviendo a la razón del premio que te han concedido, para poder acceder a tus servicios como ilustradora o para poder conocer tu trabajo previo, ¿hay alguna página web o redes sociales a las que nos podamos dirigir para ver, fíjate qué diseño más chulo o qué contenido más interesante? Pues la verdad es que de momento no tenemos nada, porque como principalmente he empezado bueno, este año no, el anterior, que fue como una idea, y de momento solo he estado probando, no tenemos nada así sólido montado, la verdad. Vale. Pues por favor, en Pero cuanto vaya, tengáis o sea. esa ventana, ese Instagram o ese Exacto, Twitter o exacto. ese Facebook, por favor, tenemos Sí. muchísimas ganas de conocerlo. Marisol, volviendo a tu formación como futura doctora en química, ahora mismo tu línea de investigación, ¿de qué trata? Mi línea de investigación trata sobre la elaboración de materiales naturales que ayuden a, digamos, the environmental remediation. Es que lo siento. Ningún Me problema, ningún cuesta. problema. O sea que, pero, o sea, por ejemplo, Me cuesta. no, no, no, Sí. por favor, o sea, emplear materiales como tú, cuando dices naturales, ¿a qué te refieres? O sea, me refiero a crear, bueno, crear, está todo inventado, ¿no? Y como se dice, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. usar materiales que sean naturales para, digamos, eliminar o limpiar contaminantes del medio ambiente. Ahora, Wow. creo que me explico ahora mejor. Sí. Interesantísimo. Vamos, esto me recuerda cuando yo también estaba por Avalales y nos comentaban el tema Sí. de los cultivos que se emplean un poco para absorber metales pesados de Sí, tierra sí, o sí. demás, ¿no? Un poco, pero digamos que solamente a través del material en sí, ¿no? Claro. Yo he trabajado ahora mismo con el papel, bueno, de hecho todo el departamento estamos trabajando con la línea del papel, que tiene muchísimas aplicaciones. Yo concretamente lo estoy utilizando como con un recubrimiento de cera hasta ahora, y es sobre todo físico, sin interacciones químicas ni nada. Muy sencillo, simplemente por absorción extraer aceite o filtrar, separar aceite de agua, Sí, cosa sí, sí, sí. muy básica, vamos. Y estamos investigando todavía a ver qué más juguillos se le puede sacar a la idea, Pero al claro, proyecto. porque además es que al final siempre nos ponemos con que la ciencia, que si Sí. las teorías complejas, las reacciones muy y tal, y al final es que muchas cosas que puedan sonar, con todo el respeto, ¿no? Como que puedan sonar muy de andar por casa, tienen luego un Sí. fundamento detrás que hay que echar un rato. Sí. De hecho, uno de los problemas que tenemos los científicos es intentar enseñar la ciencia de manera fácil y que lo pueda entender todo el mundo, porque hay conceptos súper complejos y la gente es que no los entiende. No los Claro. entiende. Y claro, por eso la gente ve la ciencia y por ejemplo, con el tema ahora del virus, hay gente que es que no lo entiende, no sabe cómo funcionan, digamos, los procesos que hay detrás, tan complejos, de forma que si sabes explicarte Claro. y si intentas reducir, digamos, todos esos términos científicos, extracción, cromatografía, intercambio, o sea, membrana, cosas muy complejas que realmente se pueden explicar de forma sencilla, solo esforzándote un poquito, pero claro, es un tema que se intenta trabajar, en el que se intenta trabajar mucho ahora mismo, porque es muy importante que la ciencia no solo sea para los científicos, que sea para todo el mundo. Claro. No, yo la verdad es que tengo muy claro que afortunadamente desde que me pusieron la tercera dosis de la vacuna, mi móvil se conecta a la red 5G mucho más rápido. Así que eso toca agradecérselo a quien lo haya hecho, porque la verdad es que, oye, es un 2x1. Eso, Sí. eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues en esta misión de llevar la ciencia a la gente, creo que tu proyecto de Chemist Illustrator, del cual estamos esperando poder ver esos resultados y esos nuevos proyectos, y que desde aquí, por favor, buscad a Marisol González Bermúdez en LinkedIn y en otras redes sociales, porque tenéis ante vosotros, pues bueno, Velázquez, tenemos a Frida, tenemos, vamos, tenemos una química con un pincel en la mano o con un boli de paz que nos va a poder representar mejor lo que como científicos o investigadores queremos representar. Una última pregunta, Marisol, por ejemplo, si te llega algún encargo de ingeniería o de otro área científica, ¿también lo podéis asumir? ¿O de momento te quieres circunscribir a lo que es el ámbito de química puramente? En principio, cualquier ámbito estaría bien. Sí, se podría aceptar perfectamente. Perfecto. Pues nada, Marisol, estamos a tu espera. La noche paradigmática es tu casa y, oye, cuando quieras Muchas presentarnos alguna gracias. novedad o similar, cuenta con nosotros. Ha sido un Muchas placer. gracias. Hasta la próxima. Música apocalíptica. Entramos en la sección versus con nuestro compañero Gonzalo, que hoy viene a hablarnos de dos personajes, sobre todo uno, que yo creo, mira tú que ha habido gente mala en la historia de España, ¿no? Pero hay uno que ese es, vamos, el magister ludis de todos ellos. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿cómo Buenas estamos? noches, ¿qué tal, Santos? Buenas noches, paradigmáticos. Pues nada, vamos a ver si arrancamos y, por cierto, no he dicho de qué va el versus. El versus va de Carlos IV versus el cafre de su hijo Fernando VII. ¡Pling! Comenzamos el combate. Bueno, re realmente va sobre Fernando VII y todos los demás, contra todos los demás, ¿no? Porque ese final del siglo XVIII, principio del siglo XIX en España, es una trama política tan compleja, con tantas aristas, donde no solo intervienen factores internos, sino, por supuesto, los factores externos de Francia, Napoleón, Inglaterra, Portugal, en fin, es muy complicado desentrañar el conflicto de intereses que había, de enemistades, de traiciones que hubo ahí. Gonzalo, yo tenía que hacerte una pregunta a ti como historiador A que ver, eres, bueno. porque es un pensamiento mío. ¿Tú crees que Francia nos la metió bien metida con los Borbones? Te digo con esa rama de los Borbones, porque me da la sensación de que dijo Luis XIV, os voy a mandar. Mira, sí, no, sí, no. Esto es una reflexión que hacen muchos los historiadores. Nos vamos a ir 100 años antes Sí. a lo que corresponde el versus, pero por contextualizar, porque evidentemente tiene un claro componente borbónico y dinástico el versus de hoy, ¿no? Cuando Carlos II está agonizando en sus últimos años de vida, hay varias opciones de sucesión al trono. Bueno, son todos sobrinos, nietos de primos hermanos, en fin. Unos son los Borbones de Francia, otros son los Habsburgo de Austria y otros son los Vitebsk de Baviera. Y muy probablemente la cámara que rodea a Carlos II, porque Carlos II es ya un monigote, un escombro humano, que no tiene mucho raciocinio, ¿no? Decidieron bien, porque la Francia de Luis XIV nunca hubiera dejado respirar a España. y cuando no puedes con el enemigo, únete a él. Uh-huh. Entonces, muy probablemente personajes como el cordobés, el cardenal Portocarrero, bueno, cordobés de Palma del Río, pero bueno, pensaron que la única manera de que Luis XIV dejara de fagocitar y de acosar política, económicamente a España, era entregarle España a él, ¿no? Porque, claro, Luis XIV nunca atacaría a la España si en el trono de España está un nieto. Y es lo que ocurrió. Lo que pasa es que, efectivamente, Felipe V, el segundo nieto de Luis XIV, se asienta en el trono de España a un precio altísimo. El Tratado de Utrecht, bueno, pues mutiló enormemente los territorios españoles con una guerra que fue guerra internacional y a la vez guerra civil. Entonces, casi que podemos decir que fue una victoria pírrica, una victoria a un precio tan alto que mejor hubiera sido perder, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas hay que entenderlas en su contexto. A pesar de que los Borbones del siglo XVIII pues tuvieron mucha sombra al haber que siglo de las luces, pero sí es cierto que asienta por fin un periodo de paz en los Pirineos después de más de dos siglos de sangría, primero con Fernando el Católico, luego con Carlos V, Felipe II, Felipe IV, y por fin hay paz en los Pirineos después de que Felipe de Borbón, el duque de Anjou, se siente en España, ¿no? Entonces, bueno, puede parecer como que se claudica, como que España se arrodilla ante los intereses de Francia, pero sí que es cierto que a partir de ahí, digamos que un periodo de estabilidad mucho mayor y de paz mucho mayor que, bueno, yo creo que pudo beneficiar a la larga. Periodo de paz y estabilidad que hasta que llegamos a estos dos sujetos, sí, de los que vamos a hablar, se corta radicalmente. No radicalmente, porque fue muy poquito a poco, sí, así extendido en el tiempo, pero entrado ya al siglo XIX. Bueno, son personajes muy, muy oscuros, pero muy conocidos, ¿eh? O sea, Carlos IV... el heredero, que por cierto Carlos IV nace en Nápoles porque su padre Carlos III era rey de Nápoles en ese momento. Carlos IV es un rey al que no le interesa reinar, un rey al que le interesa cazar, ser retratado por Goya. Vaya. Y entonces aparecen aquí dos figuras fundamentales para la historia de España, que son su mujer y prima hermana, María Luisa de Parma, y el favorito de ambos, Manuel Godoy. Un favorito que es como un valido de los del siglo XVII, de los Habsburgo, pero un valido que es muy extraño. Primero porque es un valido que no es de la alta nobleza, es un hidalgo de un pueblo de Badajoz, bueno, muy menor, muy menor. Pero que va a tener un rango casi real en muchos puntos de vista. Para empezar, porque Godoy lo casan con una prima del rey, con Teresa de Borbón, una sobrina del rey. Además, lo engrandecen con una cantidad de títulos nobiliarios y honores. Príncipe de la paz. Efectivamente. Y ese probablemente es la clave, ¿no? Cuando se consigue la paz de Basilea, en la que España, después de la lógica enemistad con la Revolución Francesa, pues le han cortado la cabeza a Luis XVI, al primo Carlos IV, ¿no? Godoy tiene probablemente también la visión inteligente, incomprendida, pero inteligente, de decir, la revolución no va a caer, con esto hay que llevarse bien. Entonces, con la Convención Francesa se firma la paz de Basilea, con la cual Godoy es reconocido como príncipe de la paz. Y aquí es donde empiezan a desatascarse una serie de envidias y traiciones muy fuertes, porque en España no hay príncipes, a diferencia, por ejemplo, de Italia, donde el título principesco es casi aquí como un duque, como un conde. En España solo hay un príncipe, que es el heredero de la corona, el príncipe de Asturias, de Viana y de Gerona, ¿no? Como heredero de Castilla, de Aragón y de Navarra. Pero de pronto le han dado a un don nadie que se ha convertido en el político más poderoso de la monarquía, a Manuel Godoy, el título de príncipe de la paz. Bueno, ¿y esto qué? Entonces, tenemos aquí al heredero de la corona, Fernando de Borbón, henchido de envidias, de recelos por Godoy. De hecho, a principios del siglo XIX, muy poquito después de que Goya pinte el cuadro de la familia Carlos IV, se empieza a extender el rumor por parte de la camarilla que rodea al príncipe de que si Carlos IV cae enfermo o se muere, la regencia va a ser exequo entre María Luisa de Parma y Godoy, y que el rey está orquestando esa regencia, ¿no? Y claro, imagínate al príncipe Fernando lo que le apetece que alguien opaque su figura cuando él ya tiene 17, 18 años, ¿no? Está al borde de la mayoría de edad. Entonces Fernando empieza a tener un pique real con Godoy, se odian a muerte. Godoy quiere complacerlo, Godoy quiere que Fernando entre al redil, pero Fernando, bajo ningún concepto. Entonces empieza ya a notarse la mezquindad, primero con su primera esposa y luego cuando se queda viuda, Fernando empieza a orquestar un segundo matrimonio al margen de sus padres y al margen de Godoy. Incluso se tiene documentado que empieza a tener conversaciones con los Bonaparte, con Napoleón, etcétera, para buscar una segunda esposa en la órbita francesa, Bonaparte and Company, ¿no? Y todos sus linajes amigos, ¿no? De la alta burguesía, de la baja nobleza francesa. Y entonces pues se destapan una serie de intrigas de palacio muy fuertes, donde se ve que Fernando no respeta para nada la figura de sus padres, primero por Godoy, pero luego ya por todo. Es decir, la enemistad se extiende a todo, ¿no? En el caso de él es que no era una cosa personal hacia nadie en concreto, era hacia el resto de la humanidad. Hacia el resto de la humanidad, una mezquindad probablemente, sí. De hecho, una de sus esposas decía que a veces le falta sexo, otras veces le falta entendimiento y otras tal, lo único que no le falta es honestidad, ¿no? Como diciendo, bueno, va a misa todos los días, lo demás le falta, qué pena, ¿no? Que sea un hombre que no tenga ningún tipo de raciocinio para nada, ¿no? Bien, así llegamos al año 1807, donde van a saltar por los aires las costuras de la familia real, en el contexto en el que Godoy está pactando el Tratado de Fontainebleau con Francia, en virtud del cual las tropas francesas pasarían a España. Hola, ¿puedo pasar a Portugal? Efectivamente. Es que voy a darme un garbeo. Pero para eso tengo que atravesar Castilla entera, pero no te preocupes, ¿no? La excusa era bien pasar a Portugal o incluso embarcar a Cádiz para ir a Gran Bretaña, ¿no? Para, en fin, para luchar contra los ingleses. Entonces, en ese contexto, Fernando urde toda una serie de, bueno, pues de conspiraciones, de traiciones, de conversaciones para apartar del trono a su padre, lo que se han dado en llamar los sucesos del Escorial, que finalmente se destapa y que muy probablemente Carlos IV gestionó regulero, porque se hizo público en la Gaceta, que era el BOE de la época, se hizo pública la traición. Y Carlos IV avergonzó a su hijo en el BOE, que tuvo que, insisto, en la Gaceta, que tuvo que pedir disculpas y tal. Entonces, el príncipe Fernando llega a estar preso por orden de Carlos IV y por orden de Godoy, y se destapa que el príncipe pues estaba urdiendo como con varios nobles, entre ellos, por ejemplo, el duque del Infantado, etcétera, destronar a su padre directamente, ¿no? Gestionar una destitución de Godoy y una abdicación para apartar del trono a su padre, ¿no? Y de hecho, bueno, pues eso, no muchos meses más tarde, en marzo de 1808, se va a cristalizar ya definitivamente. Ahora, en vez de estar en el Escorial, estamos en Aranjuez. La Corte de Madrid se ha trasladado a Aranjuez porque, a pesar de que el Tratado de Fontainebleau se ha firmado, vamos a decirlo así, motu propio, no ha habido coacción, Godoy dice, vaya a ser que los franceses... Vengan aquí para más cosas que para pasar a Portugal. Y es que a finales de 1807 toda la familia real portuguesa se ha embarcado camino de Brasil. Bueno, se ha embarcado camino de Brasil. Eso dio pie a otra. Con una especie como de éxodo donde se llevaron estatuas, cuadros, la joya, documentos. Se llevaron todo a Brasil porque sabía que Napoleón iba a las bravas a Brasil, ¿no? Entonces, previendo algo parecido, Godoy dice que no se queden en Madrid, que la corte se traslade a Aranjuez para estar más a mano de la carretera de Madrid, de la carretera de Sevilla, del Camino Real a Sevilla, por si hay que embarcar en Sevilla o en Cádiz, camino de América, y copiar lo que ha hecho la familia real portuguesa con Brasil, ¿no? Que bueno, viendo cómo se independizaron las colonias españolas, quizás bien le hubiera valido a Carlos IV salir corriendo a Cartagena de India o Nueva España, ¿no? A ver si así conservaba los territorios americanos. En definitiva, que se traslade a Aranjuez y esa excusa. Con un descontento del pueblo que no entiende ya todos esos movimientos extraños, que la corte se traslade, que hacen estas tropas francesas aquí, todo esto, Fernando, el príncipe Fernando, se aprovecha de ese malestar para canalizar lo que se ha llamado como el motín de Aranjuez, donde una serie de personas, todas ya visitantes, porque en Aranjuez vivían 50 personas, evidentemente, de donde salieron las 1.500 que se levantaron, bueno, pues llevan a cabo una sublevación en la que Carlos IV destituye a Godoy lo tienen que rescatar debajo de una alfombra, así en palacio, ¿no? En fin, una vergüenza aquello. Y el 19 de marzo de 1808, Carlos IV es forzado a abdicar en su hijo. Muchos historiadores ven en esto el inicio de una nueva época en la historia de España o el principio del final del antiguo régimen, ¿no? Es la primera vez que un rey de España es forzado a abdicar, claro, por las conjuras familiares, pero ya con un componente popular. Es decir, Carlos IV lo que entiende es que el pueblo, las autoridades tal, ya no están con él. Es decir, Carlos IV entiende que empieza a perder prestigio, empieza a perder apoyo social, ¿no? Bien. Fernando urde todo esto, monta el motín de Aranjuez, valga la redundancia, para apartar del trono a su padre, y Carlos IV renuncia con un decreto el 19 de marzo, abdica la corona en Fernando VII, que durante mes y pico se convierte en rey de España. Y lo que ocurre en ese mes y medio posterior es un auténtico bochorno, una vergüenza, en el que Fernando VII, ya investido como Fernando VII, que por cierto no se ha proclamado ante las Cortes ni nada, que hay una cosa fullera no hace que falta, se ha hecho, no hace falta. Que se ha hecho, por supuesto no le da igual todo, empiezan a depender de la diplomacia de Napoleón, hasta que ambos son engañados, uno por un lado, otro por otro, Fernando y Carlos, ya los dos reyes, pero de una manera extraña. Fernando VII, de hecho, empieza a desmontar en pocos días la obra legislativa de Godoy, algunas medidas muy interesantes, la de Godoy, como las desamortizaciones, para... Bueno, para es que lo de las desamortizaciones es muy interesante, entre otras cosas, porque hay que saber que el tutor de Fernando VII, hasta su mayoría de edad, fue un personaje muy siniestro, que se llamaba Escóiquiz. Efectivamente, Escóiquiz. Y que era un cura. Efectivamente. Y ese es el germen... Claro. Fue otro de los detenidos en la conjura. De hecho, su abuelo Carlos III ya cogió los jesuitas y los puso en la calle. O sea, pero claro, ya está llegando al punto que dicen, uy, cuidado, yo los poderes fácticos, la iglesia y el ejército aquí. Detrás. Claro, claro. Yo creo que dijo, a mí no me hace falta que me proclame nadie. Yo ya soy rey por la gracia de Dios. En definitiva, efectivamente, como decías, Escóiquiz, que el duque del Infantado, etcétera, vuelven, porque después del destierro de la conjura del Escorial, vuelven a España, porque ahora Fernando VII los quiere colocar en primera fila. Pero tanto Fernando VII como Carlos IV y María Luisa de Parma, incluido Godoy, acaban acudiendo a la frontera, a Bayona, citados por Napoleón. Y entre finales de abril y principios de mayo, bueno, Fernando VII abandona a mitad de abril Madrid y él no se imaginaba que no volvería hasta 6 años después, ni en sus peores pesadillas se lo podía imaginar. Entonces Fernando VII y Carlos IV, cada uno por su lado, llegan a Bayona. Y en Bayona Napoleón, que es un gran estratega en todos los puntos de vista, empieza a agasajar a uno y a otro con promesas diferentes, empieza a someterlos, a hacer los chantajes, a enemistarlos entre ellos, a uno le da un palacio mejor que a otro. Fernando VII siente que lo están metiendo, no en un cuchitril, pero casi casi, ¿no? En ningún momento Napoleón llama majestad a Fernando VII ni le reconoce como soberano ni nada, hasta que entre el 3 y el 5 de mayo de 1808 se produce uno de esos momentos más vergonzosos de la historia de España, en la que Carlos IV renuncia a sus hipotéticos derechos que le queden de la corona española a Napoleón, y Fernando VII se la devuelve a Carlos IV. Bueno, se la devuelve de una manera ficticia, porque Carlos IV se la acaba de renunciar a Napoleón, de manera que la corona acaba en Napoleón, y como todos ya sabemos, Napoleón se la cede a su hermano José Bonaparte días más tarde. Y aquello es uno de los capítulos más vergonzosos, ¿verdad?, de la historia, en la que dos reyes de España abandonan su país, abandonan en todos los puntos de vista, abandonan físicamente. No, abandonado porque además el conflicto contra la invasión no lo inicia el ejército, porque el ejército estaba acuartelado. De hecho, dejaron órdenes de que el ejército no se levantara contra las tropas de la Gran Armada Francesa, ¿no? O sea, la traición a la nación española fue suprema. Y entonces, bueno, no se volvieron a ver. Fernando VII y Carlos IV no se volvieron a ver. A Carlos IV, Napoleón firma un pacto, una especie como de convenio, en el que le asigna una renta real, un palacio en Compiègne, a 80 kilómetros de París, para Carlos IV y su mujer, y a Fernando VII le aloja en Valensay, en el centro de Francia. Y padre e hijo no se volvieron a dirigir la palabra verbalmente, no se volvieron a cruzar. Carlos IV se mudó varias veces, no le gustaba Compiègne, se fue a Niza, a Marsella, ya medio arruinado, estuvo en Roma. Y finalmente en Roma le alcanza la derrota a Napoleón y Fernando VII de Valensay, donde José Bonaparte, en el famoso Tratado de Valensay, renuncia a la corona de España y se la devuelve a su legítimo rey, que es Napoleón, perdón, a Fernando VII, y Fernando VII regresa a España. Carlos IV le solicita varias veces a su hijo regresar a su patria y Fernando VII se lo deniega. Fernando VII condena a su anciano y muy decrépito padre a estar en Roma. De hecho, María Luisa de Parma y Carlos IV mueren con muy pocos días de diferencia, mueren en enero de 1819, muy maltratados. O sea, María Luisa de Parma parece ser que estaba ya coja de las dos piernas, que no se podía mover, totalmente desasistida. Por cierto, vivieron en el Palacio Barberini, que es sede de una de los grandes galerías de arte de Roma, y bueno, un palacio construido por la familia Barberini, que dará uno de los grandes papas del barroco romano, Urbano VIII, y allí murió María Luisa de Parma. Carlos IV no muere porque había ido a ver a su hermano, el rey de las dos Sicilias, y muere en el camino, pero mueren absolutamente abandonados de manos de su hijo, un Fernando VII, que a esas alturas llevaba ya 5 años gobernando como rey absoluto, porque cuando regresa a España en 1814 ignora la Constitución. Sí, y eso es otra historia... Eso es otra historia muy larga de contar. Bueno, está dentro de la misma historia, de esa naturaleza de un rey torpe, absolutista, sin ningún tipo de humanidad, que fue Fernando VII, nefasto. Y bueno, de hecho, justo en ese momento se está gestionando el tercer matrimonio del rey con Marisabel de Braganza, que, bueno, uno de los pocos luces que tenemos en el reinado de Fernando VII es que consiguió arrebatar de su marido la idea de fundar el Museo del Prado, con la enorme y valiosísima colección que tenía de pintura en la Casa Real, pues, tipo de los Reyes Católicos, consiguió convencer a Fernando VII para construir y dotar con toda la colección de la Casa Real el Museo del Prado, que luego evidentemente la obra, el museo se ha enriquecido enormemente durante dos siglos, ¿no? En definitiva, bueno, Fernando VII, como digo, condenará a sus padres a morir en Roma, a morir en Italia, y volverán ya con los pies por delante en los féretros para ser enterrados en el Escorial, ¿no? En ese mismo lugar donde Fernando VII había traicionado por primera vez, pero la primera de muchas, a sus padres. Y bueno, pues Fernando VII, como decíamos, vuelve a España entre el deseado y el detestado. Ese deseado, por quizá por esa mezquindad también de la nación española, que preferían las caenas propias, ¿no?, de la tiranía. Vivan las caenas. Efectivamente, de la tiranía borbónica antes que el liberalismo de un rey extranjero, ¿no? Y bueno, así como desbarató la Constitución cuando llegó, como si nada hubiera ocurrido, cuando el ejército se levantó contra él, le pudo la cobardía y enseguida dijo: marchemos francamente todos juntos y yo el primero por la senda constitucional, ¿no? Ya en 1820. En fin, eso es un versus, probablemente la primera y mayor, por no decir casi única, enfrentamiento tan a las claras de un padre con un hijo en la historia de España. Tendremos que irnos a los conflictos medievales y meternos en cuestiones de bastardía, ¿no? Y demás. A los Trastámara. Incluso antes, ¿no? Porque los Trastámara es un conflicto ya entre hermanos bastardos. Bueno, no es tanto. Sí, nos tenemos que ir casi a Sancho IV contra Alfonso XI, ¿no? Y no fue tanto por destronar al padre como por ser nombrado sucesor. En este caso, si hablamos de una conspiración abierta de Fernando contra Carlos, donde evidentemente tiene mucho que ver el odio visceral que Fernando tenía con Manuel Godoy, ¿no? Al que no podía ver, probablemente porque sentía una amenaza. Godoy, yo creo que en ningún caso, y tiene mucho más que ver con conspiradores de la camarilla de Fernando VII, como Escóiquiz, que acabas de nombrar, que inocularon en él la mentira, la fake news, el bulo, sí, de que Godoy pretendía reinar a la muerte de Carlos IV, algo que hubiera sido absolutamente inaceptable, que se hubiera colmado de honores, de ducado, de grandeza, de riqueza, todo lo que tú quieras. Pero en 1800 no es la Edad Media, no estamos hablando de Almanzor con los Omeyas, no estamos hablando de los Martel como en época carlomagno, de los Merovingio y Carolingio. No estamos hablando de un vacío de poder, ya hay unas garantías legales donde hubiera sido absolutamente descabellado que Godoy se hubiera querido perpetuar en un trono que no le pertenecía, ¿no? Entonces, bueno, unos miedos infundados que Fernando VII escuchó y que por eso traicionó tantas veces a su padre, incluso, como digo, condenándolo a vivir fuera, ¿no? Y bueno, por eso el versus de hoy se trataba de ver cómo la ambición, el miedo, el poder llevó a estos dos reyes de España, cada uno mezquino a su manera, los dos muy cobardes, los dos que traicionaron a su país, ¿no? Y hace poco, como decía un historiador, desde Carlos IV todos los reyes de España han pasado una etapa de su vida en el exilio. En el exilio, al sí. Principio, en medio, al final de su vida, ¿no? Lo pasó Carlos IV, que murió fuera, Fernando VII durante esos seis años, Isabel II, que muere en Francia, su madre, Alfonso XII, que creció en el exilio, Alfonso XIII, que muere en Roma, Juan Carlos de Borbón, que nace en Roma, el conde de Barcelona, no digamos, que también un poco, bueno, puede estar en este rosario. Y bueno, veremos a ver cómo acaba la a ver cómo de acaba la historia. Oye, que me ha parecido interesantísimo, porque a mí particularmente el siglo XIX, sobre todo en la historia nuestra, es un siglo apasionante. Pero también muy difícil, ¿eh? Hay tantos actores que a veces es muy complicado enterarse. Es complicadísimo. Estás hablando con uno que se ha leído los episodios nacionales. Madre mía. Me los tengo que releer, porque es complicadísimo. Es muy complicado. Muy lo que es curioso es ver como ciertas actitudes de hace 200, 300 años siguen plenamente vigentes. Porque de lo que me has estado hablando hoy es de cómo creo una necesidad a partir de una mentira. Absolutamente. Pues, pero lo que pasa es que la sufrieron todos los españoles. Eso suele pasar. Gonzalo, que muchísimas gracias. Un placer. Y que esperamos tenerte pronto por aquí. Pronto volvemos con más versus. Venga, muchísimas buenas noches. Gracias. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media. El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores. Bueno, pues la musiquita de Michael Lyman nos dice que vamos a entrar dentro de la sección que lleva el Instituto Ouroboros, y aquí está su presidente, nuestro compañero José María, con el que vamos a hablar un ratito. José María, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, oye, ansioso por hablar contigo del temita este, ya que la semana pasada no pudimos grabar, pues hablar un poquito del tema que nos traes hoy. ¿Qué nos traías hoy, José María? Pues nada, gracias a Dios, aunque la semana que pasada no pudimos grabar, no se extinguió nadie. Así que es una buena noticia. Pues mirad, hoy vamos a hablar un poquito de la historia de la Tierra. Es lo que venimos a llamar historia natural. Lo que pasa es que la historia natural de la Tierra, hay quien la basa mucho en la historia natural de los seres vivos sobre la Tierra. Ocurre que, claro, la Tierra tiene vida más allá de la aparición de la vida sobre ella. De hecho, una buena parte de la historia de la Tierra desde que se forma Tierra sin vida, ¿vale? Los geólogos y, en general, los científicos, nos venimos arriba y empezamos a hacer divisiones y subdivisiones y a ponerle nombre a todo y en fin, pues con la geología pasa algo por el estilo, si no en plan a lo bestia. A todos los periodos, si no por un motivo o por otro, le ponemos un nombre hasta el punto de que, en fin, si uno no está ducho en la materia, pues se puede hacer un follón de mucho cuidado. Pero por intentar ser muy didáctico y sin intención ninguna de que la gente tenga que seguirme con los nombres, en plan como la saga de Nor, hijo de Plain, que trae de Hordenborn. Pero en fin, si nos liamos con los nombres no pasa nada, si se nos olvidan a los 5 segundos no pasa nada, pero bueno, yo lo voy a contar, ¿vale? Okay. Hay una división así muy, muy somera en la que dividimos la historia de la Tierra en eones. El eón fue un intento de coger y aplicarle a esa palabra el significado de 1000 años o 1 millón de años, perdón, 1 millón de años de la historia. De 1 millón de años, ¿no? Era como un eón es 1 millón de años. Es 1 millón de años, vale. Pero no. Quiero decir, ese fue un intento, pero se quedó ahí como que no, que se quería usar eón, pero no darle un tamaño concreto y tal. Entonces, como un eón es como un periodo así muy, muy tocho de años, ¿vale? sin definir exactamente de cuántos años estamos. Eso sí, que se pierde en la noche de los tiempos. He dicho 1 millón de años, me he equivocado. La intención era de 1000 millones de años. O sea, vale. La propuesta se hizo en 1957, pero en fin, que eso no fue aceptado, ¿vale? Pero bueno, se queda ahí la palabra eón para hablar de una cantidad grande, pero en fin, un poco arbitraria de tiempo. Y dividimos los eones un poco por eventos, porque ¿cuándo empieza un eón y termina otro? Bueno, pues vamos viendo algunos eventos concretos del desarrollo, de la evolución de la historia de la Tierra, y ahí ponemos el límite, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay como 4 eones. Fijaros que de las muchas divisiones que tiene, pues podemos hablar de 4, que ya es quedarnos con poco. Así que eso es hacerlo lo más sencillo posible. Sería el eón ádico, arcaico, ajá, Proterozoico y Fanerozoico. Ya se nos han olvidado, pero no importa. Vale. ¿Vale? El ádico son nombres que están inspirados en palabras, o sea, en griego antiguo, ¿no? y vendrían a significar como el ádico del dios Hades, ¿vale? Ajá. Que sería el infierno, el arcaico, que hablaría del origen, el proterozoico, que ese de zoico es pues de vida, ¿no? Sería sí, del comienzo del comienzo de la vida. La vida temprana. Ajá. Y el fanerozoico, pues la vida evidente, la vida ahí palpable y visible, ¿no? Pues fijaros que un poco son descriptivos los nombres también de qué estaba pasando en cada momento. Perdona, José María, el fenozoico, para que nos entendamos, y yo el primero, ¿vale? Sería cuando el bichín ya está a punto de salir del agua, ¿verdad? Ya estaríamos en ese estadio. ¿O no estamos en ese estadio todavía? No. No hemos llegado, ¿vale? El bicho en el fanerozoico, hemos dicho ádico, arcaico, proterozoico y fanerozoico. En el proterozoico, que es cuando tenemos esa vida temprana, ¿vale? Estamos hablando de bacterias. Ajá. Y cuando pasamos de ahí al fanerozoico, ahí ya empezamos ahí empieza a desarrollarse la vida de otra forma, pero empieza a surgir vida más allá de las bacterias. Es decir, que podemos estar, que no estamos hablando directamente ahí de dinosaurios. No, estamos hablando de moléculas en este caso, podemos estar hablando, ¿no? Tenemos células, o sea, organismos unicelulares. Ajá. Y pasar de ahí a organismos pluricelulares y a animales y plantas y tal, bueno, pues ya eso sería el fanerozoico, ¿vale? Pero en el proterozoico tenemos eso, tenemos vida muy básica, vida que son bacterias. Fijaros que en el ádico lo que estamos hablando es ese origen de la Tierra en el que tenemos un pelote de piedra al que se le están estrellando mogollón de meteoritos y se está formando ahí una Tierra ahí con explosiones, con continuos meteoritos que se están explotando y se está formando la Tierra. Incluso ahí en ese periodo se forma la Luna con el impacto de un meteorito así del tamaño de Marte, que produce una escisión, en fin, una cosa muy dramática, muy que para nada permite que haya vida allí en la Tierra. Estamos hablando de piedra, casi magma puro como consecuencia del impacto de meteoritos, de toda esa geoformación, pero una geoformación que permite que se formen los océanos. Lo importante en esta época es que se formen los océanos, porque el agua llega a la Tierra con el impacto de muchos de esos meteoritos que traen moléculas de agua en su interior, que se evaporan efectivamente tras esos impactos, pero que cuando la Tierra se enfría, ahí ya nos vamos al siguiente periodo, que es el periodo arcaico, cuando la Tierra se enfría, pues permite que esa agua pues sea agua líquida, ¿vale? Entonces se forma ahí en el periodo arcaico las primeras rocas, ya hay una actividad tectónica de movimiento de placa, porque hay una corteza terrestre, se forma el campo magnético de la Tierra, que eso es muy importante para el desarrollo de la vida en la Tierra, y empiezan a haber ya temperatura, empieza a bajar la temperatura, ¿no? Ese bajar la temperatura, eso lo hemos dicho, permite que ese agua que se había evaporado y tal, pues ya empiece a condensarse y a quedar como agua líquida, y esas temperaturas moderadas permite la aparición de la vida. Vida, que en la Tierra no hay oxígeno, o sea, vida que es una vida que no tiene, que no depende del oxígeno, que no lo necesita, porque si no, no podría vivir, porque allí no hay oxígeno. El oxígeno lo forma, el oxígeno lo genera en la Tierra la actividad de algunos tipos concretos de bacterias, que son las cianobacterias. Y eso ya aparecen en el siguiente, eón, que es el proterozoico. Ahí ya se forman los continentes y algún tipo de bacterias concretas que son capaces de hacer fotosíntesis y generar en ese proceso oxígeno, pues empiezan a llenar la atmósfera de un 0% de oxígeno, no había oxígeno, hasta llegar al 28% de oxígeno. Y eso hace que el oxígeno, que es venenoso para todas las demás, pues se cargue a todas las demás. Y esa no es la primera extinción de las 5 grandes extinciones que digamos que tenemos, pero yo diría que sí que es una de las grandes extinciones. Llega una bacteria, empieza a hacer una cosa que no hacen las demás y se carga y se todas carga el las resto. Demás, ¿vale? O sea, eso, ahí hay una gran extinción. Pero en ese proceso, ese oxígeno también permite que se forme otra cosa muy importante en la Tierra, que es la capa de ozono. tenemos una etapa, digamos, de formación de la Tierra en la que tenemos agua líquida, océanos, algunas bacterias han generado oxígeno, el desarrollo de la Tierra ha generado un campo magnético terrestre que nos protege de las radiaciones gamma, de rayos cósmicos, de la radiación del Sol. Y ahora la propia vida, aparte del oxígeno, pues genera una capa de ozono que también nos protege de la radiación ultravioleta. O sea, se van formando una serie de condiciones para que haya una serie de formas vivas que vivan bien en esas condiciones y, por tanto, exploten en la siguiente etapa en la que ya empieza a haber mucha más diversidad de seres vivos, que sería el fanerozoico. Ese fanerozoico en el que ya nos metemos, sería solo un 12% de la historia de la Tierra. Quiero decir, hasta entonces el ádico se lleva un 13%, el arcaico un 33%, ese proterozoico con las primeras formas de vida que son bacterias un 42%, y el fanerozoico, que es donde ya aparecen formas de vida cada vez más complejas y tal, es solo un 12% de la historia de la Tierra. Y ahí, en esa etapa, los científicos se vuelven a volver locos y empiezan a volver a dividir y a subdividir y a requete dividir. Y en fin, ya digo que digamos que seguir esas divisiones pues es un pelín complejo. Pero ahí, en ese proceso, es cuando se producen las cinco grandes extinciones de las que vamos a hablar. Fijaros que, digamos que la primera sería tras esa explosión de vida que se produce fundamentalmente en el mar, porque fuera tampoco es que haya grandes condiciones, quiero decir, a pesar de que hay oxígeno y tal, la vida ha surgido en el mar y está acostumbrada a vivir ahí, entonces se desarrolla ahí, ¿vale? Pues en el mar se desarrolló una gran cantidad, una explosión que llamamos la explosión cámbrica, de una gran cantidad de formas diferentes de vida, en ese momento invertebrados, todavía no han aparecido los primeros animales con vértebras, ¿vale? Con huesos internos, pero hay una gran explosión cámbrica. ¿Qué ocurre para que eso se venga abajo? Y estaríamos hablando ya de la primera gran extinción. Pues fijaros que siempre, ¿cómo se puede llegar a extinguir muchos seres vivos en un planeta? A todos nos viene a la mente eso que es tan televisivo como lo de la explosión del meteorito, ¿no? El impacto de un meteorito. O bueno, también hemos visto mucho que, además del impacto del meteorito, los volcanes y tal. Bueno, pues hay muchos otros posibles eventos de los que no somos tan conscientes. Por ejemplo, hay teorías que estudian, digamos, a lo largo de los millones de años, porque estamos hablando del desarrollo de millones de años, a lo largo de millones de años, en qué posición está la Tierra respecto de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, que va girando. Entonces, la Tierra, en ese movimiento dentro de la Vía Láctea, a veces está en sitios guay, donde nos va bien, la Tierra ahí está bien, está resguardadita, y en otras veces se mete en barrios conflictivos, donde no está más expuesta a explosiones de supernova, a eventos estelares cataclísmicos que no nos son ajenos, y que de hecho hay teorías que llevarían a explicar algunas de estas extinciones como consecuencia de ello, ¿no? Pero, por ejemplo, en este primer primera extinción del Cámbrico, lo que hablamos sería, bueno, hay teorías que hablan de esa supernova, pero la teoría más acertada sería que hay un movimiento de placas tectónicas, ¿vale?, que hace que Gondwana, que es el gran continente, la gran superficie terráquea de ese momento, se traslade al polo sur. ¿Qué ocurre si todo un mogollón de tierra se traslada al polo sur? Pues que en ese traslado al polo sur empieza a enfriarse, empieza a ser un sitio muy frío. Y allí, pues, empieza a haber una glaciación. Es decir, hay mucha cantidad de agua que, asociada a esa superficie terrestre, pues empieza a convertirse en glaciales, a congelarse y, por tanto, a quitarse del océano. Por lo tanto, el nivel de agua en los océanos disminuye. Los océanos, que es donde viven la gran mayoría de las especies. Así que hay cambios drásticos de corrientes marinas que a su vez implican cambios drásticos en la circulación de los nutrientes, la oxigenación de los océanos. Y todo eso pues lleva a lo largo de, ojo, entre 500.000 y un millón de años, que se dice muy rápido, pero que... Sí, pero es una barbaridad de tiempo, sí. Un millón de años ocurriendo eso, es mucho tiempo ocurriendo eso, que no es una cosa que ocurre del día a la mañana. Pero al cabo de ese tiempo, pues se extinguen pues, un mogollón de especies, de en tanto por ciento hablando, en el conjunto de todo el proceso, en esta gran extinción, el 85% de las especies del planeta desaparecen. Pero claro, desaparecen no solo por ese proceso, sino por el proceso inverso, porque Gondwana llega a un momento en el que ahora dice, bueno, pues ahora me voy del polo sur, me voy otra vez para arriba. Y en el proceso de irse otra vez a zonas cercanas al Ecuador, empieza a perder todos esos glaciales, empieza a derretir el agua, cambia otra vez el nivel del mar, que en este caso sube, y todo ese proceso hace que otro mogollón de bichos que se habían adaptado al proceso anterior mueran también por los cambios que hay de nuevo. Así que al final, en la Tierra solo queda el 15% de las especies que había al principio, uh-huh. Y cuando ocurre eso, ya pasamos de el ordovícico al silúrico. Y no pasa nada. Quiero decir, que estamos lo mismo, son nombracos, pero por eso, esta extinción se llama la extinción del ordovícico silúrico. Porque ocurre entre esos dos periodos, ¿vale? Y sería una de las gordas, y sería en este caso la segunda más grave, no es la primera, es la segunda más grave. La segunda en orden de tiempo es la que viene después. En el Devónico, pues, ya tenemos una tierra que está en el Ecuador, tenemos ya temperatura, ¿vale? Tenemos otro desarrollo de temperatura, la tierra ha estado... la superficie terrestre ha tenido los glaciales sobre ella, en fin, que ha estado afectado, había un desarrollo ahí y hay un gran desarrollo vegetal porque se han formado suelos que permiten que las plantas con semillas pues se desarrollen, ¿vale? Aparecen las plantas con semillas y un gran desarrollo vegetal. Asociado a esto, pues claro, aparecen los insectos que las pueden aprovechar y tal. Bueno, pero también aparecen los tiburones, que digamos los peces, los primeros animales con vértebras, pero ya más desarrollados son los tiburones, los peces, de ahí más adelante los anfibios. Y así tenemos ya ese tipo de animales, ¿vale? Pero al final de todo ese tiempo, que es un tiempo de alegría de la vida, ¿vale? Tenemos ahí plantas, tenemos los peces, empiezan a salir algunos animales gordos así del agua, los anfibios y tal. Pero al final del Devónico, pues tenemos otro follón, tenemos otro problema. Y es la segunda gran extinción, que sobre todo afecta a muchas especies marinas, ¿vale? Porque era donde más especies había. No es que solo afecte a las marinas, pero donde más diversidad de especies había seguía siendo en el mar, ¿vale? Y hay varias teorías. Hay teorías que implican a meteoritos, porque hay signos de impacto de meteoritos y de actividad volcánica. Pero digamos que la teoría fundamental sería la del enfriamiento global, ¿vale? Es la teoría más aceptada. Hay un gran enfriamiento, ¿vale? Y se sabe porque tenemos datos de oxígeno que indican que hubo un descenso de las temperaturas, cambio en el ciclo de carbono, ¿vale? O sea, que sabemos que hubo un descenso de temperatura. No sabemos exactamente por qué, pero sabemos que hubo un descenso de temperatura. Que se produjo. ¿Vale? Y eso nos lleva a un 82% de extinción de especies. Fijaros que no es una cosa tan visual y tan cinematográfica como un gran meteorito que estrella, pero un enfriamiento global pues lleva un 82% de extinción. Y nos metemos en el Carbonífero, donde ya tenemos Pangea, digamos otra vez otro gran continente muy grande. Los reptiles, no necesariamente los dinosaurios, pero los primeros reptiles, que al principio son chiquitos. Lagartijillas. donde los insectos pues ya empiezan a cogerse su sitio, ¿vale? Y nos metemos en el Pérmico. En el Pérmico hay mucha radiación, mucha diversidad de especies diferentes, ¿vale? Hay gran desarrollo de especies, pero aquí es donde ocurre la gorda, la enorme, la gran, lo que se llama la gran mortandad. La gran mortandad se debe porque hay un conjunto de tres cosas que se juntan. Que hay un meteorito, considerable, considerable, ¿vale? Sobre la Antártida. Que hay un meteorito allí sobre la Antártida, un meteorito masivo, ¿vale? También hay una intensa actividad volcánica. Fijaros que la actividad, fijaros lo que fue un mini volcán, porque lo de La Palma ha sido un mini volcán, ¿vale? Comparado a tamaño de geológico, eso es un volcancito, ¿vale? Lo que ha salido de La Palma y lo que le ha complicado la vida a la gente allí en La Palma. Pues fijaros, imaginaros que la mitad de la superficie de la Tierra tuviera una intensa actividad volcánica. Y como consecuencia de esa actividad volcánica se emite al mar grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno que acaba haciendo que el agua sea tóxica y venenosa, ¿vale? Pues ahí, gracias a esas tres cosas, que ocurren, ojo, tampoco creamos que es que ocurren, ¿vale? Ocurren a lo largo de un millón de años. Es decir, que hay un millón de años de volcanes, no meses como el volcán de La Palma, ¿vale? No, sí, un no millón de años de volcanes. Que no es una cosa que cae la piedra al mar y ala, ya está. Sí, no, el volcán de La Palma estábamos ya hartos de él, a ver si se acababa, pero que se ha tirado, ¿cuánto? Cuatro meses. Pero esto es un millón de años, ¿vale? De volcanes y de tal y cual. Pues un 96% de las especies la palma, ¿vale? Y entonces ese proceso hace que pasemos de lo que llamamos... Que esto no ha quedado claro, porque estaba hablando de La Palma, y ahora has dicho La Palma, que las especies sí, sí. La Palma, pero no estaba hablando del volcán. No me he dado cuenta, he sido inconsciente, perdón. Muere, ¿vale? No, el 96% de las especies desaparece. No el 96% de los seres vivos, no, el 96% de las especies. Sí. Desaparece, porque hay especies que capean el temporal, digamos, y siguen, ¿vale? Y entonces pasamos del paleozoico al mesozoico. Ese evento es lo que les vale a los geólogos para decir, bueno, pues antes de esto le llamamos paleozoico y después de esto le llamamos mesozoico. Y ahí nos metemos en el triásico. En el triásico ya tenemos dinosaurios, ¿vale? En el triásico... tenemos dinosaurios, no solo hay dinosaurios, ¿vale? Tenemos muchos otros seres de vivos, pero bueno, están ahí los dinosaurios. Los dinosaurios que siguen evolucionando porque los reptiles sobreviven a ese proceso. Quiero decir, 96% se extingue, pero los reptiles, no todas las especies, muchas especies de reptiles mueren, pero otras especies de reptiles siguen y acaban en los dinosaurios con los millones de años, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero bueno, tenemos que, en un momento dado, Pangea se fragmenta, empieza a partirse. Hasta ahora teníamos un gran continente, una pelota ahí terráquea, ahí una masa de continente ahí de corteza terrestre emergida, pero eso se fragmenta. En esa fragmentación hay cambios climáticos y luego también pues, tenemos impactos de meteoritos de los que tenemos constancia, algunos se sabe dónde fueron y tal, otros no se tiene registro geológico, pero sí hay en los estratos geológicos se pueden ver algunas líneas de las que no hablaría eso, ¿vale? Bueno, pues como consecuencia de eso hay otra vez un 76% de extinción durante un millón de años. Y esta sería la cuarta. Y la quinta, esa sí es la televisiva. Y con esto ya terminaríamos. La quinta. La quinta es la más llamativa, que sería la en la que ya los dinosaurios, o sea, se extinguen. Ahí los dinosaurios están esquivando. O sea, los dinosaurios se han puesto un poco neo esquivando están, balas. Están regateando. Porque están ahí, muchos mueren, pero algunos siguen ahí. En fin, siguen los dinosaurios. Y de hecho ya cuando termina todo esto, ahí los dinosaurios... están dominando la Tierra. Estamos hablando ya del Cretácico y los dinosaurios están dominando, son los grandes dominadores. Hay otras especies, también hay mamíferos, que son chiquitillos, que se curren bien, que se esconden de los dinosaurios, viven por la noche para que los dinosaurios no les estorben, para que no se los coman, y debajo de tierra, escondidos, chiquitillos. para que los dinosaurios no le echen muchas cuentas, porque ellos son grandes y esos son como bocados chiquitillos. Y entonces nos vamos al Cretácico y hace 66 millones de años, pues viene un meteorito, ojo a los datos del meteorito, 12 kilómetros de diámetro. 12 kilómetros de diámetro... Eso es de aquí a Villarrubia, más, ¿no? Yeah. Sí, bueno, pero sí, de aquí a Villarrubia, sí. De diámetro. De diámetro, de diámetro, o sea, sí, sí. Una bola gorda. 12, ahí está, una pelota bien gorda. Bueno, pues se estrella, sabemos que se estrella, ahí se puede ver en un mapa mundi el redondelito que dejó en el Golfo de México, y provoca una explosión, digamos, que es 10.000 veces superior a todo el arsenal atómico que hay actualmente sobre la Tierra. O sea, si todas las bombas atómicas de la Tierra, de todos los países que tienen bombas atómicas, explotaran ahora mismo a la vez, eso sería uno, pero esto fue 10.000 veces superior a eso. Con lo cual, claro, se generan tsunamis de un kilómetro de altura y se lleva... Un invierno claro, nuclear... De bueno, aquí te espero, bueno... Claro, en la zona de alrededor directamente mueren, a lo mejor en la otra punta quedan algunos ahí todavía dando vueltas, ¿qué pasa aquí? Un tsunami, no sé qué, pero se bloquea la luz solar porque se emiten tantas partículas que se bloquea la luz solar. Se bloquea la luz solar, las plantas dejan de hacer fotosíntesis, las plantas mueren, los herbívoros mueren, los carnívoros aprovechan que se mueren eso y durante un tiempo están comiéndose ahí hasta que se acaba y mueren porque... ¿Quiénes mueren? Mueren los grandes. ¿Los grandes por qué? Porque los grandes necesitan mucho. Y los chiquitillos se apañan con poco. Entonces, los grandes animales, fundamentalmente los dinosaurios, directamente mueren. Y se quedan los chiquititos. Y después de ese periodo en el que muere el 75% de las especies del planeta, pues entraríamos ya en el Cenozoico, donde ahora ya los que dominan son los mamíferos, entre los cuales... Nosotros estamos, después de muchos millones de años, digamos, de evolución. Pero si nosotros condensáramos la historia de la Tierra en un año, el momento en el que aparecen los seres humanos sería la 11:30 del 31 de diciembre. Quiero decir, hasta la 11, hasta media hora antes de la uva, los humanos no han aparecido por ahí. Todo ese tiempo, todo el año anterior, digamos, sería toda la historia de la Tierra sin la presencia de los humanos. Y con ese poquito tiempo nos metemos ya en la próxima extinción que estamos provocando, por supuesto, nosotros, y que esa sí que no va a necesitar millones de años de actuación, porque probablemente a escala geológica sea considerada instantánea. Aparecemos y se extingue la grandísima mayoría de las especies del planeta, lamentablemente. Bueno, pues José María, que hemos disfrutado un montón, de que ha sido muy asertivo todo el tema este del que hemos estado hablando, y a mí me gustaría seguir el hilo de la evolución, de las especies, de la evolución humana, para explicar un poquito de dónde venimos todos. Que un placer hablar contigo, como siempre, José. Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Venga. Bueno, pues vamos a seguir aquí charlando un ratito de ajedrez con Carlos Torres. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a ver, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Hoy vamos a hablar de los torneos que hemos participado. Vamos a hablar de un balance de los torneos, un artículo que escribí, que hablaremos esta semana y la que viene también. Hoy empezaremos un poco de introducción esta semana, y la que viene ya hablaremos un poco más de cómo fue el cuestionario y demás. Los torneos empezaron en octubre de 2020 porque en mi familia había un grupo de personas que sabían las reglas del ajedrez, más o menos. Y estábamos todos un poco más en nuestras casas que fuera, y desde la plataforma Lichess se me ocurrió echar entre nosotros un domingo, algunos domingos a las 6:30, torneo de ajedrez individual entre nosotros. Y bueno, somos 16 miembros en el equipo de la familia, es decir, era un buen número para ser una sola familia. Después de eso empezamos, fue ya nuestra tradición jugar los domingos a las 6:30 online entre nosotros por Lichess. Y como también se podía jugar contra otro equipo, dije, bueno, podría estar más chulo también jugar nosotros contra otras personas. Y lo comenté en mi clase, en mi curso, y empezaron alumnos del Instituto Trasierra a animarse. Entonces hicimos torneos entre todos, ya de 20, 30 personas individuales. ¿Esto siempre es a través de la plataforma? A través de la plataforma Lichess. Vale. También jugamos por equipo, ellos contra nosotros o yo en el otro equipo, porque, dependiendo de en qué equipo hubieran menos personas. Y luego, hablándolo y demás, el CEI Noreña, que es mi antiguo colegio, uh-huh, se unieron también. Hubo allí un buen número. O sea, de un colegio de enseñanza primaria, sí, se os añadió, ¿no? Y vosotros estáis en secundaria. Sí. Sois unos abusones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿O hay por ahí algún jugoncillo ya que se le ve con maneras? A ver, por los datos que voy a hablar de aquí, uh-huh, van a ser muy sorprendentes. Vale. Bueno, voy a adelantar uno. Venga, va. Esto lo hablaremos la semana que viene más en profundidad, pero en la edad, al analizarla, al dividir por rangos de edad el ELO, digamos, rango de... ¿A dividir por años de edad el qué? El ELO. ¿El ELO qué es? El ELO ficticio de Lichess, digamos que una puntuación de más o menos el nivel que tiene. Vale, perfecto. Y fue curioso porque pusimos un rango primaria, los niños de 7 a 11 años que participaron, rango secundaria de 12 a 15 años y rango mayores de 16 a 68 años, porque jugaron hasta 68 años. Ahí ya hay alguno que ha terminado hasta la carrera, ¿no? Sí, sí. Y fue curioso porque los mayores no eran los mejores. Vaya. Eran los peores. La media de Leo era la más baja. Fue curioso porque normalmente dicen que los mayores son los que... No. No tiene por qué. No tiene por qué. Ya, hecho, pero en este tipo de cosas... De hecho, en tu mundo ha habido muchos casos de niños prodigio y de niños... Ya. Muchos. Como el récord está de ser el primer maestro antes en 12 años. Sí. Sobre todo ahora mismo, que estamos en un mundo más moderno, en el que es más fácil que más niños tengan material suficiente, uh-huh, como para desarrollarse, nada más que conteniendo un jugador, un maestro FIDE, ya basta para que de repente aparezca una joven talento. Joven talento. Vale, te he cortado, seguimos con el planteamiento que llevabas. Obviamente los de secundaria fueron mejores que los de primaria, pero fue sorprendente que en el rango de mayores el máximo que tenían ellos, uh-huh, era el mínimo de los tres. Y el mínimo que tenían ellos era el mínimo de los tres. Vamos, que los niños apuntan. Sí. Los niños y las niñas. También. Oye, por cierto, por sexos, ¿cómo ha ido la cosa? Ha sido bastante sorprendente también en ese caso. Porque, por ejemplo, de federado, ¿Adivina qué porcentaje de chicas hay? No lo sé. De federadas. Yo adivinando. Menos de un 10%. Ajá. Menos de un 10%. Y aquí, en la general, las chicas formaron un 41,3%. Oh, es un dato bastante, bastante igualado comparado con lo otro. Luego, también se apuntaron otros centros como el IES Pablo de Olavide de Sevilla, el López Neira en Córdoba. Y además creamos el equipo Córdoba-Andalucía. Un equipo en el que nuestra audiencia se puede sumar para participar con nosotros. Está abierto a todas las personas. Estos torneos están abiertos a todas las personas. Además, estos torneos están dirigidos a personas neófitas en el ajedrez. Neófitas. Neófitas en neófitas. El ajedrez. Oye, los de ¿tú qué haces, ciencias o letras? Yo ciencias. Pues yo, que soy de letras, te digo que sí, pues cuando aprendáis a decir neófitas, entonces estaremos todos a la par, ¿no? Es broma. Neófitas. Personas neófitas en el ajedrez. Favorece a que puedan jugar principiantes en igualdad relativa frente a uh-huh. otros. Por eso que la gente normalmente me pregunta y tiene miedo, sí, dice, vale, que voy a ser muy malo. En realidad, estos torneos... Que vais a procurar siempre que los enfrentamientos sean entre gente que tiene un nivel similar, ¿verdad? Sí, porque estos torneos están dirigidos a... A captar gente que quiera, sí, y a un promover nivel, el ajedrez, ¿verdad? Y la gente, sí, que lo suele tener un nivel bajo. Es decir, que por tener un nivel bajo no te lo va a impedir. Ni por tener un nivel alto. También habrá gente que juegue con un nivel alto. No muy alto, pero... No, sí, pero claro. Relativamente alto. Estos torneos los vamos a jugar por Lichá a las 6:30 los domingos, algunos domingos. Está todo el mundo, por está ejemplo, abierto. ¿Este domingo? Este domingo no va a haber. No va a haber, vaya, bueno. Y bueno, realizamos un cuestionario. Este cuestionario lo realicé porque en matemáticas me habían pedido un trabajo de un cuestionario para analizar... para analizar datos estadísticos, y se me ocurrió, digo, bueno, tengo lo de los torneos, voy a hacerlo con ellos ya que lo tengo, y lo mandé y lo rellenaron más de 90 personas. Luego obviamente tuve que depurar los datos y salieron 60 personas. ¿Por qué salieron 60 personas que valían los datos? Porque hubo una minoría muy pequeña, 3 o 4, que se lo tomaron a broma. Eso no lo cuento. Luego hubo algunos que se confundieron, tipo... En Liches pregunté, tenía que haber preguntado... ¿cuál es tu elo ficticio en Liches? Tenía que haber preguntado, ¿cuál es tu elo ficticio Blitz o en partidas rápidas en Liches? Que es los que se juegan en los torneos. Y la gente cogió el elo que tenía más alto. ¿Y qué pasa? Que partidas clásicas de Liches son partidas de, como mínimo, tienes 60 minutos y 30 de incremento. Es decir, tienes 60 minutos en tu reloj, el otro 60 minutos en su reloj, y cada vez que mueves una pieza se te añaden 30 segundos. Yo creo que alguien por internet no va a hacer mucho eso. Entonces, lo que hicieron fue aprovecharse algunos y dijeron, bueno, aquí tengo 1.500, que es lo que te pone por defecto. Y luego te va cambiando en medida de cómo juegues. Entonces, muchos se pusieron en 1.500. Y no los pude contar porque no era real. Porque sabía que no era real. Qué mucho cachondo suelto. En fin, pues, Carlos, seguimos hablando, si te parece, la semana que viene de esto, que hablaremos un poquito más desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues nada, pues te esperamos por aquí la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. We'll be right back. Hare Hare Hare Ho. Hare Hare Hare Hey. Pues unas semanas más aquí estamos con la canción transparente. Esta semana lo que he preparado no es nada en particular, sino es una canción, una de mis canciones favoritas de un cantante que es Billy Joel. Y lo quería hacer dedicándosela al director de este programa, que a la sazón es hijo de servidor. Esta canción es muy especial para... Yo sé que él va a saber por qué. Es muy especial para los dos. Es una nana. Y... Hombre, el chaval está crecidito ya, ¿no? Tiene 29, va camino de los 30. Pero sobre todo yo quería dedicárselo... Porque claro, como está trabajando fuera de aquí y yo estoy aquí usurpando su territorio, pues quería decirle a través de este medio pues que, oye, que se le echa de menos por casa, ¿vale? Y que bueno, que yo estoy contentísimo, muy orgulloso de él, muy agradecido de que me haya dejado presentar este programa, que hombre, para mí es un orgullo y un placer inmenso, de verdad. Y nada, esta canción a mí me trae muy buenos recuerdos de con él. Vamos a escuchar Lullaby de Billy Joel. Good night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you, and you should always know. Wherever you may go, no matter where you are, I never will be far away. Good night, my angel, now it's time to sleep. And still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boat out on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep inside this ancient heart, you'll always be a part. Night, my angel, now it's time to dream, and dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart there will always be a part of me. Someday we'll all be gone, but lullabies go on and on. They never die, that's how you and I will be. Esta semana en el cine nos ponemos a las órdenes del emperador, nos armamos con la armadura, cogemos la espada y nos embarcamos en la defensa de China frente a los hunos. Dirigida por Barry Cook y Tony Bancroft y producida por Disney Studios, de 1998, Mulan, la buena. Los hunos han invadido China. Un hombre de cada familia deberá servir en el ejército imperial. Padre, no puedes ir. Mulan, no me deshonres más. Una joven que desafió a la tradición para salvar el honor de su familia. El mayor de todos los honores es tenerte a ti por hija. Ahora, el clásico Disney Mulan vuelve por primera vez en DVD en una edición especial de 2 discos con imagen y sonido remasterizados. Y con extras exclusivos como actividades que te descubrirán todos los secretos de la película y del mundo de Mulan. Muy bien, puedes sentarte conmigo. Un vídeo musical protagonizado por Jackie Chan y nuevas imágenes nunca vistas. ¡Eres un tío! Tú ya me entiendes. Vive toda la aventura. ¡Enciéndeme! Toda la gloria. Nos has salvado a todos. Y toda la impresionante animación de Mulan como nunca lo habías visto. No se conoce a una chica así en todas las dinastías. La edición especial de Mulan en vídeo y DVD Disney. Si bien es cierto que la última producción de Mulan de live action dentro de este ciclo de películas de live action que están haciendo ahora, como Aladdin, La Bella y la Bestia, que de alguna forma empieza Tim Burton también con Alicia en el País de las Maravillas, y siendo Mulan, la película de carne y hueso, una muy buena película de aventuras con un mensaje muy enriquecedor y progresista, no tiene el encanto de la versión original de los 90 y de su banda sonora y el carisma de personajes que en esta película, por hacerla más seria, vuelven a aparecer. ¿Cuál es el problema realmente con Mulan, la película de carne y hueso, que prescinde absolutamente de la comedia? Y es cierto que el Mulan original es una película que podía haber sido mucho más oscura de lo que fue, pero nos plantean un equilibrio muy interesante entre el aspecto musical, el propiamente del dibujo, el humor, la historia y el mensaje que subyace en esta historia. Y es que esta historia es una historia casi milenaria. Estamos con lo que sería la versión china del Cid. Es decir, es una historia, el cuento original escrito por Wu Ma Qiong, que es la balada de Mulan, cuenta la historia básicamente de cómo esta hija de un medio noble, de un medio burgués, en una ciudad china, es llamada a tomar las armas y llega ella, y en lugar de ir el padre va ella a cumplir con el cometido del emperador, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, claro, que China siempre ha sido, pues, con el tamaño tan grande que tiene, ha tenido relaciones más o menos amistosas con sus vecinos, y digamos que, como cualquier otro país, pues tiene una tradición medievalista, pues, de la pelea y del combate por el territorio, ¿no? Entonces, sobre esa base, pues Barry Cook y Tony Bancroft nos plantean una película de aventuras fantástica, donde el dibujo es un constante homenaje a los dibujos clásicos chinos y bastante respetuoso con el material original, sin caer en el pastiche, centrándose sobre todo en el conflicto propio de la protagonista. Y hablemoslo claro, 2 elementos a destacar de esta película: un secundario que roba escenas a punta pala como es Mushu, y una banda sonora espectacular, con además unas canciones que, bueno, que son maravillosas, y que desafortunadamente en el clásico o en la adaptación en imagen real han preferido hacer algo más clásico que no una traslación como si es La Bella y la Bestia o Aladdin, ¿no? La película original pues nos va a plantear una de las películas de acción, si se puede decir casi, de Studio Disney en su historia, y la verdad es que tiene un ritmo trepidante y unos personajes pues con un innegable gusto cómico y con muy buena apreciación. Destacar la banda sonora compuesta finalmente por Jerry Goldsmith, en un proceso que además fue largo de decidir, porque incluso otras compositoras como Rachel Portman u otros como Danny Elfman estuvieron también en las ternas para ser elegidos en la composición, y Goldsmith nos plantea una banda sonora aventurera y con auténticos temas de acción trepidante, ¿no?, como los que suenan durante las escenas de pelea en las escenas final del palacio, o esa música tan ominosa en la escena de cuando descubren el poblado arrasado por los hunos, que la verdad, unos mongoles malos grises random 3, pero bueno, tampoco pasa mucho, pero esa escena que es casi de muy muy oscura, eso también está a la mano de Jerry Goldsmith. Y por supuesto destacar temas como por ejemplo Mi reflejo o Mi dulce linda flor, o el poderosísimo Con valor, el momento de entrenamiento del ejército chino, que bueno, que es una canción motivadora como pocas se han visto, ¿no? También, como habéis escuchado en el tráiler, esto digamos que es el DVD de la edición especial, no sé qué, no sé cuánto, y es verdad que Mulan tuvo una secuela, bueno, más ligerita, como las secuelas que hacía Disney en los 90, que eran un poquito para, bueno, a ver, ¿lo ponemos en Disney, en el Club Disney o qué hacemos con ello, ¿no? Y bueno, ya Mulan 2, pues digamos que es un poco continuar un poquito la historia, señalando ya la labor de Mulan como una especie de agente secreto de 007 del emperador, ¿no? Cabe destacar además que en la música, en las canciones, vamos a tener a los mandos a dos figuras clave en el desarrollo de esta banda sonora, como son Stephen Schwartz y Jeffrey Katzenberg, que son los responsables, por ejemplo, de, entre otras, El Príncipe de Egipto, El Jorobado de Notre Dame, con lo cual tenemos en el desarrollo musical una colaboración muy estrecha que ha dado lugar a una película de animación redonda, no precisamente aniñada, pero sí con elementos de mucho carisma, y cuyo equivalente más próximo por tono y desarrollo y por frescura pudo ser el Shrek, que llegó 2 años después, ¿no? En España sí es verdad que gozamos de que hay un nexo común entre ambas, que es el magnífico, e insisto, magnífico doblaje que José Mota imprimió en Mushu y en Asno, ¿no? Ese deshonra para ti, deshonra para tu familia, deshonra para tu vaca, son frases meme que hoy en día incluso, pues, madre mía, casi 24 años después se siguen utilizando y se reconocen, ¿no? Bueno, pues esta semana, gloria bendita, Mulan, la película de animación, también disponible en la película de acción real más cercana al giro de Zhang Yimou que a la película de animación original, pero bueno, disponible también en Disney Plus, Mulan y Mulan de carne y hueso. Hasta la semana que viene. Que un río bravo, valor. Tendré la fuerza de un gran tifón, valor. Con la energía del fuego ardiente, la luna sabrá guiar el corazón. Comenzamos con la agenda cultural de la semana del 29 al 4 de febrero. La mayor parte de las actividades entre semana nos las trae la Biblioteca Municipal de Córdoba. Recordamos que seguimos con la actividad La Hora del Cuento a partir de las 5 de la tarde todos los días entre semana. Además, la estupenda Escuela de Escritores y Escritoras que el Ayuntamiento propone sigue abierta, así que por favor, si quieres escribir tu próxima novela, no dudes en contactar con tu biblioteca más cercana. Además, no podemos dejar de un lado los estupendos talleres de storytelling que se están dando también en la Biblioteca Municipal. Servicios públicos a tu servicio. El plato fuerte viene el jueves 3 con dos eventos estupendos que no os podéis perder. En la sala Hangar, el concierto del grupo Melifluo. Y en el Teatro Avanti de El Callejón del Gato Teatro, la obra En esta casa pasan cosas. Y el viernes 4, en la sala Long Rock, tenemos concierto de El José. No te lo pierdas. Además, los estrenos de la semana vienen bien cargaditos. El primero es de nuestro amigo Roland Emmerich. Roland Emmerich nos ha ahogado, nos ha congelado, nos ha tirado marcianos por encima dos veces y esta vez pues juega el billar con los planetas y nos tira la luna encima. A ver cómo escapamos de eso. En el apartado más dramático vienen Jessica Chastain y Andrew Garfield con la película Los ojos de Tammy Faye, hablando de una popular predicadora norteamericana. Queremos aprovechar este espacio antes de cerrar la agenda cultural para mandarle un fortísimo y cuidadoso abrazo a José Antonio Naz, director y presentador, junto con su compañera Ana, de Domingos Laicos. José Antonio, Paradigma Media te necesita. No somos lo mismo sin ti. Por favor, ponte bueno cuanto antes. Un abrazo muy grande de parte de toda la familia de La Noche Paradigmática. Hasta la semana que viene. Bueno, pues una semana más esta fantástica música nos dice que la noche paradigmática llega a su fin. Hoy ha sido un programa especialmente bonito, muy entretenido. La sección de Maite, la sección de Silvia, hablar de Carlos con ajedrez, hablar del tema de las extinciones naturales con José María, del término eones, todas las claves que nos ha dado. Muy bonito reencontrarme con Gonzalo después de un tiempo y haber tenido este tema tan, tan apasionante que es la vida de Carlos IV y su nene Fernando VII. Yo espero que la semana que viene tengamos una grabación normal como ha sido esta, porque yo ya ni me tengo que vacunar ni nada. Pero no ponerme malito, voy a tocar madera, me estoy tocando ahora mismo la cabeza, ¿vale? Y espero veros por aquí en 7 días, que se os aprecia y que nada, que nos vemos en 7 días. Un abrazo. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive.